¿Qué le vamos a hacer? Mi mujer es así, me vigila todo el tiempo, jamás va a confiar en mí. Le he pedido perdón, pero nunca me cree. Se imagina cosas falsas, cree que yo ando de cabrón, pero no le digo nada, la culpa tengo yo por andar siempre en el Facebook. Una vez me descubrió, estoqueando amigas buenas, de inmediato desconfió. Me pidió la contraseña, ni de güey que se la doy. Es celosa, me estoquea, ella cree que yo me enredo con cualquiera. Muy celosa, me golpea, pero no la hago de pedo, porque tiene la razón. ¿Para qué decir más? Esta es mi situación. Ella es la que manda en casa y me tengo que aguantar. Le he pedido perdón una y otra vez. Jamás podrá perdonarme y eso me pasa por güey. Pero no le digo nada, la culpa tengo yo. Dice que soy muy coqueto, por no decir que cabrón. Si no llego a tiempo a ver, este trabajo ya valió. Si me marca y no contesto, la verdad me va peor. Es celosa, me estoquea, ella cree que las viejas me coquetean. Muy celosa, me golpea, mis amigas no las baja de rameras. Es celosa, me golpea, tengo que llegar temprano aunque no quiera. Es celosa, es bien perra y me trae bien checadito. Ya soy todo un mandilón.